Feliz fin de octubre e inicio de noviembre. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Músicas al Frente, un espacio mensual donde resumimos la producción por músicas latinoamericanas del continente y también de otras partes del mundo. Un segmento de domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo a través de Bócalo 91.1 FM en Chicago. Y también nos escuchan en Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Yo soy Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora de Músicas al Frente, y en esta edición nos acompañan las voces de Karina Cabrera, fundadora del proyecto Sonoridad, que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música, y quien se une desde la Ciudad de México. Desde Lima, Perú, tenemos a Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Y por fin estamos las tres, qué gusto saludarlas, volvernos a reunir en este espacio donde siempre nos une la música, ¿no? Los sonidos. ¿Cómo están, compañeras? Hola, qué gusto volver a regresar y poder estar sobreviviendo a este 2022, cierre de trabajo 2022. Rocío, Zoila, Oídos de Bócalo, gusto saludarlos nuevamente. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Cari? Sí, volvemos nuevamente con más lanzamientos. Ha sido súper complicado escoger solo tres por periodista, pero ahí vamos descubriendo propuestas, sonidos de las músicas alrededor de la región y en España también. Hay mucho aprendizaje, ¿no? En cada edición de Músicas al Frente, y eso es también, ¿no? Salir como de nuestra zona de confort. Y me gustaría iniciar y cruzar hacia Barcelona, donde encuentro que ahí te conectas con este dúo, Cari. Cuéntanos sobre esta primera propuesta, que me gustaría empezar con toda esa energía, ¿no? Que necesitamos y que a veces no tenemos. En mi caso ya estoy exhausta. Pero la música logra eso, ¿no? Logra como que te desprendas de ese mar, de esa revolución que de repente no sabes de dónde salir, pero vámonos con un poco de música industrial. ¿Qué onda ahí? Es un proyecto que a mí me gustó mucho como para este periodo, aunque sé que en otro lado del mundo no están entrando a este otoño-invierno. En realidad a mí me gustan mucho estos sonidos así súper oscuros para poder bailar, aunque sea en espacios bien cerraditos, ¿no? Es un proyecto que surge en Barcelona, tiene como perspectiva, o la frase que los define es: imagina el pasado, recuerda el futuro. Ya con eso te están compartiendo de qué se trata todo el proyecto. Dame Área es un dueto integrado por Silvia Constance y Víctor L. Cruz. Lanzaron Toda la mentira sobre Dame Área en el mes de septiembre, pero en el mes de octubre estuvieron bombardeándonos con un montón de sencillos. Es un álbum de post-industrial, post-punk, pongan el post de absolutamente todo lo que ocurrió en la década de los 80, y seguramente se van a encontrar con este proyecto en diversos festivales que tienen una relación muy clara con este tipo de sonidos, ¿no? Tienen una muy buena carga de sintetizadores minimalistas, hay polirritmos muy primitivos. Es su tercer álbum sobre las paradojas y un universo más empático. Todo el mundo está buscando eso, ¿no? La empatía. Y con este track que vamos a escuchar, es con el que inicié el disco, Dame Área, con una letra en italiano que sobre empatía y romance, pero también lo está cuestionando por ahí. Innamorata del tuo controllo. Conoscerti. prendió esa rola. Está buenísimo, ¿eh? Y bueno, del Post Everything desde Barcelona, regresamos a Chicago. Con todos estos cambios, o sea, esta temporada de otoño también es una etapa de mucha transición, ¿no? De esos changes. Y esto lo encarna allá, que es un trío de Chicago formado por una familia del Southside que es integrada por Lupe, Guadalupe Martínez. Ella es cantante, guitarrista y tecladista. Y también en allá está Jorge Ledesma, guitarrista y productor, y Andrés Ledesma, baterista. Allá también está a cargo del sello No Sé Records, que crearon para lanzar artistas de Chicago. Y Changes es su último sencillo que publicaron a inicios de mes, que viene redefiniendo su exploración sonora, ahora con una canción down tempo, y que en su formación la banda, en los inicios, por allá en el 2000, trazaban puentes con la música brasileña, el post-rock, space jazz, el pop, y ahora pues nos acerca más a un viaje cósmico experimentando con estas posibilidades de la tecnología desde la música electrónica. Este verano me tocó ver a Lupe con su hija bailando cuando se presentó Xenia Rubinos en Pitchfork, y luego la volví a ver en una presentación que tuvo allá en un festival de synths. Me gustó ver a Lupe con su hija siendo parte de la banda también, ¿no? O sea, eso que refleja esta banda y cómo la familia se forma dentro de la música. Lupe comenta que siempre ha estado en el performance, pero fue en el 2000 cuando conoció a los hermanos Ledesma, y en la primera fase de allá grababan, componían mucho, inclusive llegaron a tener bastante proyección internacional con sus trabajos anteriores, pero se tomaron un descanso porque ella, Lupe y Jorge decidieron hacer un espacio para tener una familia, y es después de 7 años que regresan al en vivo. Y Lupe también me comentaba que Changes es una canción que evoca a esas personas que ya no están con nosotros, pero que siguen presentes con su espíritu. Así que vamos a escuchar esta canción que creo que también refleja muy bien este puente entre los últimos días de octubre y entrando también a noviembre, ¿no? Y que tiene que ver también con este Día de Muertos, con esta tradición mexicana, con el recordar también a nuestros seres queridos. Así que ellas son allá y la canción es Changes. Oh, De Chicago vamos a hacer un salto a Costa Rica, país que también hemos ido explorando en Músicas al Frente y que en una edición pasada Karina presentó la música de Emma Broad. Por ahí todavía pueden escuchar esa edición y también la playlist de Músicas al Frente. Pero me parece importante también explorar otros países y que esa va a ser una tarea que vamos a tener en el próximo año, ¿no? De explorar estos países que de repente no volteamos a ver. Zoila, cuéntanos sobre tu propuesta. Concuerdo con que hemos explorado muy poco del talento centroamericano, costarricense y guatemalteco y todos los demás países que conforman esta parte de la región. Por ello traemos la propuesta como Las Robertas. Las Robertas es una banda increíble. Yo le tengo bastante cariño, bastante consideración. De hecho, vinieron al Perú hace unos años, el 2017, 2018, si no mal recuerdo, y son demasiado talentosos, tienen una propuesta fresca, innovadora. Regresan después de 6 años, sería su primer LP en 6 años, con el tema Awaken. Ellos son un quinteto que se formaron en San José, precisamente Costa Rica, y mezclan sonidos sobre todo de los 70, ¿no? Como bandas como The Birds, como The Seas, ¿no? Con melodías bastante contemporáneas. Y esto lo vuelve una propuesta bastante única, bastante atractiva. Como les comentaba, van a lanzar su primer LP en 6 años, llamado Love is the Answer. Va a ser el 3 de febrero del próximo año a través de Canin Records. Ellos empezaron a grabar este LP el 2019, en diciembre, en México, en Hermosillo, con algunos arreglos que estuvieron haciendo también en San José, ¿no? De regreso a Costa Rica. Mezclan sonidos de los 90s, shoegaze. También, como les comentaba, hay una influencia de rock psicodélico, ¿no? Y estará producido este LP por Owen Morris, que para mi sorpresa, mi grata sorpresa, también ha producido a bandas como The Verve, como Oasis, siendo fanática de esta última agrupación. Y Owen, bueno, se encontró a Las Robertas por casualidad. Las vio en una pequeña fiesta, en una galería de arte en su ciudad natal. Y bueno, les propuso producir el próximo material que van a sacar. Y les comentaba acerca de este tema de Awakening, que es un himno algo confuso, algo distorsionado, que regresa, ¿no?, a esas influencias de los años 90. También las letras te ofrecen un sentimiento de esperanza, ¿no?, en tiempos donde quizá parece que todo está perdido, ¿no? Esta canción precisamente aborda el pasar, el proceso de los momentos difíciles, pero también permite darnos cuenta de que ante la llegada de la tormenta se va y viene el sol, ¿no? Es que habrá un final donde también se refleja la luz, se refleja la esperanza y que mejores cosas están por venir. Y eso es lo que precisamente la cantante principal, Mercedes Soler, le produce esta canción, ¿no? Awakening. Eso es lo que comentó en un comunicado reciente. Así que vamos a escuchar esta nueva canción de Las Robertas, Awakening. We'll be right back. Y continuamos con esta segunda parte de Músicas al Frente, resumiendo la producción del mes de octubre. Y por supuesto, esto no es todo lo que se ha producido este mes, pero para esta hora que tenemos de resumir lo que nos ha resonado al menos a nosotras, pues aquí están nuestras recomendaciones. Continuamos contigo, Zoila. Vamos a explorar también a estas otras cantautoras que están surgiendo, como en Buenos Aires. Cuéntanos de María Codino. Efectivamente, Rocío. Te cuento acerca de la propuesta de María Codino. Ella es compositora, guitarrista y productora precisamente en Buenos Aires, Argentina. Inició su primer proyecto musical a los 18 años con la banda Apollo Rixi, que tuvo un corte post-rock, con el cual María dio sus primeros pasos dentro de la escena. Posteriormente, en 2016, viró hacia el indie con The Incendios, que fue una banda que lideró por 4 años. Ellos sacaron su primer disco, Es un Alivio, el 2017, y el 2019 lanzaron 3 singles. Luego, María decidió lanzarse como solista y grabó Ese Fragmento Velado, que fue su primer EP, a finales del 2019. ¿Y por qué citamos a María? Porque ella nos presenta su nuevo tema llamado Noche. Noche es la tercera canción que el artista presenta este año, después de lanzar su propia reversión de My Kind of Woman de Mac DeMarco y luego el single Desconcierto. Noche se trata de una canción bastante profunda, bastante personal. La letra específicamente habla de las expectativas que evocan la nocturnidad, la intimidad que encontramos en una conversación cuando estamos en confianza. Según contó la propia artista, comenzó a escribir el tema un día de sol común luego de escuchar a una persona hablar en la calle de Buenos Aires. A ver, decía, ¿no? A ver el nombre de la persona. Y como que esa frase se le quedó impregnada, se le quedó resonando tanto que dijo, bueno, vamos a hacer la propia, y de esa manera nació Noche. Ella comenta, la siento como una canción situacional que narra una charla nocturna entre personas sobre la vida. Hay un cierto sinceramiento, con algunas observaciones personales y preguntas sin responder que dialogan dentro de un auto. También hay guitarras que son indudablemente protagonistas de este tema y junto a sintetizadores que logran darle ese toque especial que lo vuelve único. También me gustaría recalcar que María Codino se va a presentar en los próximos días en el Primavera Sound de Argentina, así que hay que estar muy atentas a su propuesta y a lo que nos ofrece en los próximos meses y también dentro de la escena argentina. Esto es Noche de María Codino. Cuénteme, la vida no es como la veo, trabajando detrás del sol, atajos que nunca encontré, silencios en el auto dicen nunca más, faroles en la noche dicen nunca, estrellas de historias que se van. tan solo sé que me acordaré. Estrellas en la noche dicen nunca más. Silencios desde el auto dicen nunca. Palabras en la noche dicen nunca más. Nunca nadie nos va a entender. Reflejos en la noche dicen yo. Ausentes de colores vos y yo. Contando las distancias. Bueno, ahí estuvieron escuchando Noche de María Codino y continuamos con estos temas relacionados a la profundidad, a la intimidad, y me pareció bueno ligar a María Codino con María Rodés, ¿no? De Barcelona, porque nos llega nueva música que justamente en estos finales de octubre se publica el nuevo álbum de la cantante y compositora originaria de Barcelona. Este nuevo álbum, Fuimos los dos, pues es su primer lanzamiento con el reconocido sello Elephant Records. Y antes de yo llegar a ese Fuimos los dos, me quedé picada con esta nueva canción que nos entrega, Recordarte. Me llegó en un día de esos cuando te acuerdas de personas y de relaciones pasadas y de repente tienes estos momentos de vulnerabilidad. Me gustó mucho de dónde venía, ¿no? La composición, de dónde venía también su mirada. Fuimos los dos es no solamente uno de sus álbumes más íntimos, que aparte de hacer un puente con su maestría en la composición, es también esta mirada al folclore latinoamericano, que también tiene esta narrativa donde toca el tema del fin de las relaciones románticas, ¿no? Ese puente donde de repente pues nos encontramos con esta muerte propia, ¿no? Y son 13 canciones que están explorando este tema en esta nueva producción Fuimos los dos. Pero Recordarte abre el álbum y es esta historia donde María habla como de este tributo de la adolescencia, ¿no? Es como volver a su adolescencia, a ese tiempo donde pues ella era, pensaba como en este amor libre, abierto, el decir te quiero, ¿no? Sin ninguna expectativa, ¿no? Esta declaración de amor, hay una parte en la canción donde ella menciona, si lo nuestro no va hacia ninguna parte, no me importa. Es también como que, de alguna forma a mí me pareció que escuchar esa canción fue como de, o sea, está bien, yo quizá no me quieres, quizá no quieres tener una relación conmigo, y eso no quiere decir que no te quiera dejar libre, ¿no? Y creo que también hay una apertura ahí donde explora ahora como adulta las relaciones desde otra perspectiva, ¿no? Pero que en su momento era como muy platónico, muy romántico, y que también pues ha cambiado con el tiempo, pero les recomiendo no solamente Recordarte, que vamos a escuchar a continuación, sino el resto de las canciones, que también es un álbum muy agridulce porque también habla de una época de la pandemia, que fue un momento muy difícil para todos, pero creo que también en la cuestión de relaciones de pareja, pues se dieron estos quiebres, ¿no? Por la distancia, por la pandemia, por muchísimas cosas que pasaban, y por eso es que este nuevo álbum de María Rodés pues nos llega justo en un buen momento de transición. Vamos a escuchar Recordarte. A continuación, desde Barcelona, ella es María Rodés. Thank you. Continuamos a través de Músicas al Frente, resumiendo los lanzamientos de octubre y continuando con este mapa de músicas mexicanas. Karina, pues háblanos de este nuevo talento. Tiene que ver con la música del R&B, el pop. ¿Qué nos traes? Es un proyecto que a lo largo del año he estado metiendo en la lista de Músicas al Frente. Llevo todo el año metiendo sus canciones. Sin embargo, por una u otra razón, he tenido que eliminar las canciones de Caro, que lo siento mucho, Caro, pero en realidad ahora era inevitable, porque ya escuchando el disco completo, confirmo lo que me encantaba de ella. No he tenido la oportunidad de verla en vivo, también la he estado persiguiendo y no he tenido la oportunidad, pero pues ya quitándome la espina de querer compartir su música y ya no seguir aplazándola, les comparto con un álbum que se llama Colorimetría, es su álbum debut. Yo la conocí por su trabajo como rapera y justo por el circuito de hip hop. Se ha estado presentando con muchos proyectos de hip hop, lo cual también implica y también nos hace pensar, y a mí en la reflexión del mapa de músicas mexicanas, me deja muy claro que esa escena también se está transformando por las mujeres que están llegando. Lo que siempre resuena con la testosterona, la agresividad, batallas de gallos, cuando hay tantas mujeres creando una escena, y esto tiene que ver con otros proyectos que están desarrollando cosas increíbles aquí en México, y por eso también es tan importante lo que están aportando desde hace 5 años este cambio dentro del hip hop y el rap y el trap, nos hace ver cómo sí se transforma con la presencia de mujeres. Sí es rapera, pero cuando llega el álbum debut de Caro, descubrimos que se mueve también por el pop, por el R&B y también por una serie de narrativas que no vamos a encontrar en el otro lado. Es obvio que no las vamos a encontrar porque son vivencias y son propias. Colorimetría realiza una exploración de espacios y sobre todo su transición entre ellos. Una de las primeras canciones que yo quería compartir aquí en Músicas al Frente se llama Adolescencia Interrumpida. Eso habla de dónde está ubicada Caro en este momento o en ese momento de su historia, porque en realidad cuando termina Colorimetría, ella está en otro estado, no diré madurez, porque eso tampoco es lo que está buscando, no es un proceso de niña a mujer, no es ese cliché, en realidad es una idea de cómo ella también va transitando por muchas emociones y cómo va teniendo nuevas herramientas para transitar por esos espacios. Por ahí también habla del backstage, de lo que sucede, de cómo también ella se ha estado metiendo a situaciones que a lo mejor no viviría si no estuviera en un género en específico, y es el del rap. Entonces, habla entre la buena vida, las cosas buenas que están llegando con todo lo que está realizando, pero también habla de mucha soledad. Eso pues también nos explica mucho en dónde se ha estado metiendo y habla también mucho de tripear entre lo rudo, lo sensible. Eso también es lo que aporta Caro a esta escena de hip hop, donde ella no está interactuando mucho con mujeres, y mira que es enorme la escena de hip hop aquí en México, sino ha estado interactuando con muchos hombres. Entonces eso también le da una visión bien distinta a lo que hace. Pero al hablar de colorimetría y de lo que vamos a escuchar a continuación, es sobre esos matices y sobre esa diversidad. El resto del disco se mueve por tantos lugares que habla mucho de ella como artista, como creadora, de dónde se ubica y en todas las escenas en las que podría meterse, porque no nada más estuvo en la del hip hop, también estuvo por ahí en una de las sesiones del sello Jueves, que es un lugar completamente distinto y habitado por puras mujeres. Entonces se ha estado moviendo y se ha estado moviendo muy bien. Yo sí la tengo entre mis favoritas del año. Por algo la quería meter todo el tiempo, pero ya que llega a colorimetría completo, les recomiendo que lo escuchen en su totalidad. Una muestra, esto se llama Punto Cero. Punto cero, atrapada en el ruedo, por eso ya no juego, no hay nada que calme mi desasosiego, montada en mi ego, las tropas despliego, ya no tengo apego a todos los pasajes veraniegos, ya no me doblego, sí, entregué mi alma al fuego, mi alma hoy de hierro, las palmas raspadas, mi corazón en su entierro, ya no puedo, al futuro concedo el enredo de todo lo que yo heredo, vengo transgrediendo el ruedo, no es mi culpa quien pierda la cordura, te falta envergadura, tortura, esa es mi asignatura, la rubia viene dura, mano en la empuñadura, juran que tienen la cura, son la burla de esta bruja. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. Quiero pelear, trote real, hace mucho que dejé de sangrar. Las perras me ven, solo saben ladrar, la inseguridad se las cobra Instagram. La cláusula de este contrato no es blanda, entrego respeto pero no confianza. Hoy como nunca camino confiada, zapatos rubí en calles esmeralda. Vengo fronteando en caliente, conquistando continentes, todos gritando tan fuerte, cúbrete el frente, no se detiene, hasta el titán se entretiene. No lo sabía, los traumas se venden, su fantasía quebrada es mi puente, nunca lo intenta, se nutre con verme, hoy lo desea volver a tenerme. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. No me importa ya volver a empezar, desde el punto cero sé que mi camino no está. Extiendo la voz al más allá, son presente y pasado que forman mi paz. Tiro paliza y nadie interviene, no lo sabía, la humildad conviene. Me muero de risa, se quiebran al verme, era tan sencillo dejar que se quemen. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. Y el sello Jueves es este sello de Leiden. De Leiden y de Adriana Marroquín, donde también está Shinbom, está Bere Contreras, hoy Bere Contreras lanzó disco. Sí, están haciendo cosas bien chidas. Y ¿sabes qué? Están retomando la idea de lo importante que es firmar un contrato. Están tomándole fotos a todas, precisamente con esta idea, ¿no? De fortalecer lazos, de fortalecer también los escenarios. Cada mes hacen una sesión de gente que está en Jueves, pero también hacen una convocatoria abierta para gente que no está en Jueves. Entonces, eso también establece lazos, ¿no? Y establece encontrarte con otros públicos. No nada más es Jueves, sino también la serie de encuentros que está teniendo con diversas propuestas. Y Jueves no nada más es un género, sino que están metiéndose por todos lados, es más bien el conjunto a partir del género, ¿no? Mujeres. Y vi que Leiden, música de Guadalajara, también estuvo nominada, ¿no? En los premios BAME Equity, ¿no? Eso está increíble. Y me da mucho gusto que estemos como uniendo todo esto porque en la edición pasada tuvimos a Timpana desde Bolivia, ¿no? También haciendo este acercamiento a sus raíces andinas y creando estos puentes también desde una mirada con esta perspectiva que le da la vida, ¿no? Tan joven. Me gustaría ahora continuar contigo, Karina, y háblanos de lo que está sucediendo también por allá en Lima, ¿no? Y lo que están trayendo, esta nueva propuesta que nos presentas. Es bien interesante cómo nos llegan los sonidos, ¿no? Porque a mí no me llegó vía Perú, sino me llegó a través de un sello que sigo, que no es un sello peruano. En junio, Six Degrees Records lanzó el álbum debut de este proyecto de Lima, integrado por Silvia Falcón y Grimaldo del Solar, ambos peruanos, pero que en lo que vamos a escuchar hoy es la evolución de estos mismos sonidos hacia algo más contemporáneo. Específicamente, Silvia Falcón ha estado pasando por las melodías folclóricas y mestizas y también ha estado desarrollando parte de su repertorio con una influencia muy clara y Imazumac, que pues es el año, ¿no? Es el año importante de Imazumac y que se ha estado también reforzando a partir del lanzamiento de una recopilación de su música a través de un sello que tampoco es peruano, según tengo entendido es español, se llama Ellas Rugen, desde el nombre. Ellas rugen y hablan de toda la potencia de todos estos sonidos, tomando también la voz y la actitud. En junio sale este disco, es el álbum debut, pero tiene una serie de sonidos que vienen desde las raíces, desde la integración de una cultura. Y lo que encontramos el día de hoy, por eso a mí me llamó mucho la atención, porque ese me llegó a través de otro sello de música electrónica. Entonces, es como el poner capas y capas y capas a la misma creación, ¿no? Lo que tenemos hoy en Músicas al Frente va por un sonido contemporáneo electrónico, pero también sobre la cumbia digital. El remix lo hace el Remolón y creo que es un muy buen punto de partida para esta misma palabra que es abrir portales. Los significados de estos portales, les decía, raíces, los sonidos contemporáneos, la cumbia digital, pero también la música tradicional de los Andes peruanos. Entonces, lo que vamos a escuchar es ese sincretismo cultural, ¿no? Es hacia donde se está moviendo en realidad la música, hacia donde la exploración de los sonidos propios, los extraños, se combinan y ya ni siquiera se tiene que decir es que se está tropicalizando, no, es otra cosa y es otra dimensión. Y por eso, cuando hablamos de portales a partir de la palabra punku, que espero estar pronunciándolo bien, tú me dirás, Zoila, espero no estar arruinando una lengua, y disculpen ustedes si lo estoy haciendo, pero lo que vamos a escuchar se llama Arpa y es todo eso, el sincretismo cultural de un proyecto de Lima encontrándose con el Remolón. We'll be right back. permanecemos en Perú porque hay mucho happening por allá. Así que también cantautoras que van saliendo. Me gusta mucho porque siempre es como de wow, o sea, todas estas cantautoras que no conocía y ¿qué tenemos, Zoila? Es curioso porque justo en los últimos días de este mes están que lanzan varias cantautoras, varias solistas, están que lanzan nuevo material y es súper complicado escoger a solo uno, créame, porque hay propuestas realmente muy, muy creativas, muy, muy prometedoras y definitivamente vamos a seguirle ese rastro. En esta ocasión vamos a presentar el tema Mi Cuarto, que es de la cantante, escritora y pintora Elisa Tokeshi. Bueno, en cuanto a las artes, proviene de familia, ya que es hija de destacados artistas plásticos, como lo son Eduardo Tokeshi y Luz Letts. Es así donde nace el amor por el arte. Y bueno, un día Elisa decide presentarse en el talent show de su colegio, y fue ahí donde ella cantó por primera vez, ¿no? Aparte, su papá también le gusta tocar la guitarra y el piano. Él le decidió enseñar acerca de la música y fue así donde Elisa empezó a tocar y a cantar más seguido, ¿no? Ella también reconoce a las españolas Russian Red y a Christina Rosenbich como sus principales influencias, ¿no? De ahí, cuando estaba en secundaria, tenía una banda donde hacía covers de los Beatles y también de otros artistas. Fue en esos momentos donde empieza a componer y decide publicar sus canciones en SoundCloud, pero con un proyecto medio secreto. Ya es en el 2016, cuando Elisa tenía 17 años, donde empieza a crear un proyecto solista llamado Julieta Azul, que, como su nombre lo dice, definía un personaje triste, ¿no? Triste, melancólico. Y fue ahí donde ella tiene mayor presencia en conciertos y festivales. Contaba en una entrevista de que con tan solo 17 años subió a la tarima de un evento súper grande desarrollado en el centro de Lima y ve que hay hombres que están adelante esperando a las bandas que siguen, que le lanzan improperios o le insinúan cosas que ella pues hace que se sienta incómoda y aún así decide tocar, ¿no? También tuvo otra experiencia igual de incómoda en la cual la persona, el victimario fue el propio organizador, ¿no? Y son estas experiencias que le permiten reflexionar y es a través de sus canciones que le da ese estilo personal, ¿no? Ese estilo de buscar transmitir las emociones, ¿no? En cada interpretación, en cada tema y ser súper honesta. Ahora es solo Elisa Tokeshi. Ella lanza su primer EP el 2015, se llama Artificial, y actualmente está preparando su primer álbum. En este tema que vamos a presentar en unos segundos, que se llama Mi Cuarto, refleja temas como la salud mental, el amor y también sus mismas emociones, los mismos pensamientos que deciden aflorar no solo en sus composiciones musicales, sino también en las portadas de sus singles. Así que esto es Mi Cuarto de Elisa Tokeshi. Hormigas Y de Perú vamos a terminar en México en esta edición de octubre de Músicas al Frente. Como siempre, es una tarea complicada porque siempre se quedan fuera varias canciones. Dentro de estos 60 minutos, pues son las canciones que más nos resuenan. Y creo que vamos a terminar en El Paraíso, ¿no? En el Paradise de Valentina Moretti. Me ha gustado mucho lo que publica Valentina Moretti desde que escuché uno de sus primeros sencillos que me hizo bailar bastante, Neon Lover y Cielo en español. Canta en español y en inglés. Es DJ, productora, cantante y de hecho fue reconocida como una de las 50 mujeres making noise in electronic music, que más hacen ruido dentro de la música electrónica, por Vice en Londres, y en Europa le va bastante bien. Es esta nueva generación de artistas dentro de la escena electrónica. Algo que también resalta mucho de ella es como pues también hace estos puentes trabajando mediante las tecnologías como la inteligencia artificial para crear la música. Y pues ahora nos presenta esta nueva canción, Paradise, que pues es un tema muy bailable y me pareció perfecto terminar porque habíamos iniciado con música bailable, ¿no? Postindustrial, y vamos a terminar justamente también bailando, ¿no? Que es esa vibra que denota esta canción. Y pues aplaudirle también en lo que está haciendo como productora. Me gustó mucho también en sus redes, estaba muy emocionada porque aparecía dentro de la campaña de Spotify, ahí en Times Square, y me gusta mucho, ¿no?, que se estén abriendo las puertas desde y siendo independiente, ¿no?, y que le esté yendo muy bien. Por ahí pueden escuchar algo de su discografía en plataformas digitales. De hecho, tiene un álbum que se llama Neon Lover, The Remixes, donde hay varios remixes. Todos los remixes son de justo el tema Neon Lover, con el que la conocí hace tiempo, pero también les recomiendo mucho un tema en español que tiene, que se titula Cielo, y pues esto último, Paradise, es lo que nos viene entregando. Así que yo los dejo con algo de música electrónica hecha en México con una proyección internacional, y esto es Paradise de Valentina Moretti. Thank you. pues gracias otra vez por hacer tiempo para este espacio resumiendo la producción de artistas de América y de España en esta ocasión, ¿no? Porque fuimos hasta Barcelona. ¿Últimas palabras que quieran agregar? Yo sí, que estén muy atentas al 25 de noviembre, no nada más es el tercer aniversario de Sonoridad. Voy a lanzar el primer estudio de festivales mexicanos, representación femenina en festivales mexicanos, 40 proyectos analizados. No nada más es mostrarles y censurarles los carteles, sino verdaderamente sacar los datos duros y qué significa eso para una escena y para todas estas escenas que estamos capturando en el mapa de músicas mexicanas. Entonces, 25 de noviembre, póngale mucha atención a Sonoridad MX. Y aprovecho para felicitarte porque fuiste nominada en los premios BIME Equity. No sé si nos quieras comentar un poco sobre esto, pero nos da muchísimo gusto que también haga ruido Sonoridad en otros lados, ¿no? Y que se esté reconociendo también lo que iniciaste. O sea, recuerdo cuando inició el mapa de músicas, poco a poco se ha ido visibilizando también tu tarea, ¿no? Que es muy importante, como dices, también los datos, o sea, lo que reflejan qué está sucediendo y el por qué, a pesar de los datos duros, porque es que todavía continuamos con esta invisibilización de las mujeres y al frente y al centro, ¿no? Sobre todo en los escenarios. Muchísimas gracias, Rocío. Pues sí, en realidad sí es como una estrella que ilumina muchas cosas de lo que han estado pasando en los últimos 3 años, ¿no? Dos del mapa de músicas mexicanas y cómo sí se amplía a partir de las redes y de la creación, ¿no? Son los primeros premios de equidad que se entregan en este mercado musical y para mí sí significa muchísimo, ¿no? No nada más la exposición, no gané, pero sí me siento súper ganadora, ¿no? Porque eso significa que este trabajo, que es individual, que requiere mucho tiempo, que requiere mucho análisis y darte de topes con un montón de personas que no entienden los significados, pero sí, es un avance a lo que estamos creando y sobre todo encontrarte con más proyectos mexicanos que no conocía. Eso también resuena mucho en lo que estoy realizando, pues. Veamos, a ver qué pasa cuando llegue a Colombia, ¿no? Porque pues, el próximo año se va a realizar en Colombia. Ojalá estemos allá, músicas al frente. Debería de ir. Y tú, Zoila, últimas palabras que quieras comentar. Claro que sí. Yo quiero agradecer a toda la audiencia que nos escucha, tanto en Spotify, como en Vocalo, como en Radio Cósmica, porque sin ustedes no estaríamos haciendo músicas al frente y no tendríamos casi 10 ediciones. Ya estamos en la décima edición de músicas. Ya. Y ya vamos a terminar el año. Así que muchas, muchas gracias a los que nos escuchan. Y también sumarme a las felicitaciones a Cari por esta nominación en el BIME. Igual es una gran ventana, como ella decía, haya o no ganado, es una gran ventana para la visibilización y para sacar adelante proyectos tan importantes como músicas, como también Sonoridad, como el mapa también de músicas mexicanas y a lo que se venga en el próximo año, que me imagino que poco a poco se estarán armando ahí nuevas iniciativas, no solo entre nosotras tres, sino también entre colegas de otros medios. Así que, nada, eso se felicita y seguimos adelante con La Antígona, con Sonoridad y también con Domingos en Vocalo. Así es, y que se vaya replicando esto, ¿no? Bueno, pues gracias. Esta fue una edición más de Músicas al Frente y como mencionó Zoila, ya nos quedan 2 ediciones más y lo que les puedo adelantar es que en el mes de noviembre sí vamos a resumir también la producción en noviembre, pero en diciembre ya vamos a resumir y va a ser una tarea la verdad que no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a resumir los álbumes, 9 álbumes del año, ¿no? Que también hubo mucho álbum, o sea, es lo que me encantó también ver todas estas publicaciones de álbumes completos. Así que eso lo estaremos comentando en diciembre, cuando llegue el momento. Pero bueno, gracias compañeras, un abrazo y esto es Músicas al Frente.